pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde, pasaste por mi conduco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Y pajarillo verde, pasaste por mi conduco. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Hola, hola, pajarillo hola. Verde, hola. Que te puede dar un indio. Y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio. Y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, ay, una inserta de cangrejos. Pajarillo verde, hola. Y eso será cuando llueva. Ay, ay, ay, ay, una inserta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Sí, ahí está. Como cachetano. Ahí está, ahí está. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Acá la operadora nos hace señas con el dedo. Se supone que nos están escuchando, ¿no? Esperemos. Esperemos. Buenas noches, Cachito, ¿cómo andás? Bien, todo bien, vino con los tapones de punta para asesorar, ¿eh? ¿Tapones de punta para hacer algo hoy en el partido? Ah, también, ah. es justo, a ver si clasificamos hoy. Va a ser si... muy triste un mundial sin Argentina, triste. Muy triste. Esperemos que... Un triunfo. Bueno. Y sí. Bueno, hoy quería hablar un poquito de lo que es cuando un trabajador está enfermo. ¿Cuánto tiempo se puede tomar por una misma dolencia? Eso es un tema que esta semana estuvo medio en el tapete en Felford con consultas y lo quiero trasladar. Para hacerlo breve, por ejemplo, un trabajador tiene una dolencia, una enfermedad. Depende de la antigüedad que tenga el trabajo, es el tiempo que se puede tomar pago por esa dolencia, para que se entienda. El quiebre son 5 años. La bisagra son 5 años de antigüedad. Hasta 5 años es lo mismo. Claro, con menos de 5 años de antigüedad, sí. Si tiene hijos, son 6 meses, que se puede tomar por la misma dolencia, paga. Si no tiene hijos, 3 meses. Vos decís la misma dolencia, es decir, que sea reiterado, que tenga un problema y un vuelva trabajador tiene, una por recaída. Ejemplo, una hernia de disco. Sí. Vamos a poner como dijo María Carmen. Toma un ejemplo, una hernia de disco, el trabajador no puede trabajar. Si tiene menos de 5 años, con hijos, la empresa le va a pagar durante 6 meses por esa hernia de disco o lo que dure el tratamiento. 6 meses como máximo. Como máximo. Y si no tiene hijos, 3 meses. Si tiene más de 5 años de antigüedad, con hijos, 1 año. Sin hijos, 6 meses. Eso es que la empresa le va a abonar. ¿Qué pasa? ¿Y no hay más antigüedad si tiene 10 años lo mismo? No, el quiebre son 5. Ah, ahí ya y se después, acabó. Menos o más, y ahí queda. Pasando ese tiempo, por ejemplo, tomemos el caso de un trabajador que tenga 20 años, ya tiene más de 5. Sí. Con hijos, tiene 1 año para tomarse por la misma dolencia, paga. Pasando ese año, entra en reserva de puesto. La empresa no le paga. Es 1 año de reserva de puesto. Ese año de reserva de puesto es común para todos los casos. Para los que tengan 3 meses, 6 meses y 1 año, vencido el plazo que la empresa le pagaba, tienen 1 año de reserva de puesto sin goce de sueldo. La empresa les guarda el puesto. Pasado ese año, queda desvinculado de la empresa automáticamente. ¿Pero a qué venía esto? El tema es con hijos, sin hijos. Sí. Porque fue una consulta que nos hicieron esta semana los compañeros y me parece que es una duda que tienen en muchos trabajos. ¿Cuándo se considera un hijo que es una carga social? ¿O solamente un hijo es carga social? Entonces, ahí tenemos 2 preguntas. ¿Y hasta qué edad? 3 preguntas. En realidad, la ley no es clara en ese tema. No dice. Dice solamente cargas sociales. Entonces, ¿qué se entiende por carga social? Puede ser un padre, puede ser un abuelo, puede ser un hijo. El hijo siempre puede ser una carga... a cargo, que no tenga otro claro, medio... Supongamos un hijo mayor de 25 años, que como toman las obras sociales, que hasta 25 años si estudia, la obra social lo tiene, lo cubre. Sí. Después de 25 años ya tienen que sacar una obra social por su cuenta. Bueno, en este caso, si por ejemplo el hijo del trabajador no trabaja, y tiene más de 25 años, pero no trabaja, se puede considerar carga social. Está sin trabajo. Por está ejemplo. Sin trabajo. Entonces, eso de carga social es relativo. Ah, es para discutir. Claro. Porque la ley es muy fría, dice carga social, uno piensa enseguida en hijos. Claro. Yo claro. justamente también lo trasladé cuando lo puse en cartelera con hijos, pero después consultándolo con los abogados... Es más amplio. Es más amplio el tema ese de carga social. Es una persona que estaría a su cargo. Puede ser también un discapacitado. Sí, sí, por supuesto. Claro. Si es un discapacitado y la discapacidad es de por vida, lo va a tener de lo por vida a cargo. Lo va a tener como carga social claro. Toda la vida. Claro. Pero el tema de la carga social tiene un límite, porque es para determinar, en base a la antigüedad y a la carga social, determinar el tiempo que va a tener pago. Claro. Después, vencido ese tiempo, ya está. Saludos. Ya después entra en reserva de puesto. Y después del año... Gracias por los servicios prestados. Claro, queda desvinculado. En eso de la ley es bastante... no contempla. ¿Esto es para todos los trabajadores? Sí, sí, sí, esto es universal. Es la Biblia del trabajo, la ley de contrato de trabajo, la 20.744. Está la otra ahora. Ya aclarado eso, yo creo que se habrá entendido, ¿no? Sí, claro. Carga social quedó. ¿Cuándo un trabajador puede volver a tomarse licencia por la misma dolencia? Que es lo que se llama residiva. Residiva. 2 años. Tienen que pasar dos años. Tienen que pasar 2 años. O sea, ponele, yo me enfermo. Sí. Me dan los 6 meses. Sí. Entro en reserva de puesta. En reserva sí, de puesto. Vuelvo a trabajar. Me vuelve el problema no, físico. Tiene que pasar 2 años para volver a tomarse. Puede volver con otra dolencia. Con otra dolencia corre otra cosa. Corre sí. lo mismo para esa dolencia. Exacto. Pero por la anterior, o sea, por la recidiva. Eso no, tiene que pasar 2 años. Tiene que pasar y dos si años. No pasaron 2 años, ¿qué hago? No le cubre. Claro. No te cubre, no te pagan. Más vale que no te pagan, pero otra puedo, dolencia. Pero puedo ir porque... Por ejemplo, el problema de las hernias es muy reiterativo. Claro. ¿Puedo, ahí quedaría en reserva de puesto? Por 1 año. Y por 1 año. Porque vos volviste a trabajar. Claro, yo volví a trabajar. Pero puede ser la misma dolencia o algo que esté relacionado. Claro, eso también es... Claro, la si ley no es concreta. Claro, el te estudia la situación y te busca algo. Claro, hoy por hoy las ART están diciendo que cualquier dolencia que tenés viene del problema base, del claro, problema madre. Entonces te dicen, no, la dolencia es la misma. Es la misma. Ahora, por ejemplo, yo le hablo por experiencia propia, tuve túnel carpiano en las 2 muñecas. Sí. Es la misma dolencia, pero manifestada en dos miembros distintos. Lugares, claro. Entonces sí corresponde. Ah. Corresponde tomarse otro año o el tiempo que legalmente claro. le corresponda como una nueva dolencia. Y claro, es cierto, porque es si vos tenés una rotura de ligamento en una rodilla y claro. tenés en otro, no tiene nada que ver, pero no es una recidiva. Pero de... parece que no, pero es una consulta que le hacen frecuentemente los compañeros. Porque mira. Le dicen túnel carpiano. Entonces, bueno, si claro. uno va al título de la dolencia, por ejemplo, es la misma, pero manifestada en la otra extremidad. Claro. Y también, por ejemplo, como dije recién, si es derivado de la misma dolencia, por ejemplo, una persona tiene exceso de peso y tiene problemas en las articulaciones, si se tomó licencia por exceso de peso, es lo mismo. Porque el problema viene del problema de la obesidad. Lo digo porque un compañero nuestro lo pasó y bueno... Claro, te puede pasar en una rodilla, después en la otra, después en los pies. Exacto. Tuvo un montón de trastornos físicos, todos derivados del mismo problema. Y se consideran, no le dan claro. más tiempo pago, lo consideran la misma dolencia. Qué problema ese, ¿no? Porque es un tema, sí. Es un tema porque hay hernias, por ejemplo, que traen aparejados otros problemas. Claro. Todo tipo de dolencia siempre trae aparejado otro sí, tipo sí. de molestias. Y la ley le va a buscar la vuelta para decirle que viene de ahí y el trabajador va a tener que argumentar que es de otro. Es una lucha como todo. Sí. Como todo reclamo laboral, siempre es una lucha, una puja entre lo que manifiesta el trabajador y la CRT, que hoy por hoy están más cada vez peor, patronales claro. que nunca. Más empresariales que nunca. Primero argumentan que es preexistente. Eso lo tienen a la flor de piel. Claro. Cualquier problema que tiene el trabajador, preexistente. Ya lo tenías, claro. Y el trabajador sabe si era preexistente o no. Y la empresa, si le hace un examen preocupacional y después le salta eso a los 2 o 3 años, no era preexistente. Claro. Pero lamentablemente hoy por hoy las CRT están tratando de sacarse encima todo lo que puedan. Y bueno, más que nunca hay que recurrir a la justicia, porque los compañeros nuestros permanentemente están haciendo denuncias en la superintendencia. A veces les va bien, a veces les va mal. Superintendencia de riesgo de trabajo. De riesgo de trabajo. Moreno 401. uno va a la RT, no le toman el caso, tiene que ir a Moreno a hacer la denuncia, ponerse en tratamiento por la obra social, obvio, no va a estar esperando 10, claro. 15 o 20 días con el dolor. Se pone en tratamiento con la obra social, paralelamente hace la denuncia en Moreno 401, o donde le corresponda, a la superintendencia de Balboa, acá de Capital. Y ahí ya hay un formulario para hacer la denuncia de que no le toman la dolencia. Después la superintendencia lo convoca, le hacen una junta médica y determinan realmente si corresponde o no. Pero todo eso está muy difícil ahora. Lo que era antes un trámite normal, ahora se complica muchísimo. Porque sí, hasta la superintendencia. Y la perspectiva es... cada vez mala, menos, claro. Cada vez menos dolencias toman las ART. Así que, bueno, el tema ese del tiempo pago por la misma dolencia, que quede claro, porque las empresas van a argumentar que son hijos solamente, no son hijos. Es cualquier persona que tenga, cualquier familiar, obviamente, ¿no? Es muy importante ir así al detalle, ¿no? En estas cosas, porque el detalle hace mucho a la cuestión. Y la ley tiene muchos baches como este, muchos espacios grises. Muchas interpretaciones, ¿no? Muchas interpretaciones, y depende cómo se argumente, está claro. Hay abogados que lo toman de una manera, abogados de otra, empresas que lo toman de una manera, empresas que lo toman de otra. Después, la semana que viene, les voy a comentar, para no mezclar los temas, el tema de la donación de plaquetas, que fue un tema que nosotros lo hablamos. Sí. Nos tocó la semana, hace 15 días más o menos, el tema, y bueno, para que sepan cómo se toma la licencia por donación de plaquetas realmente. Cómo lo toman algunas empresas y cómo realmente se debe tomar. Así que para el martes que viene queda pendiente esto, que es interesante. Sí. O sea, bueno. Cachito, te tomamos la palabra. Sí. El tema de derechos laborales de la semana siguiente, programa Trabajadores, va a ser... Donación de sangre y plaquetas. Nosotros tenemos en la cartera nuestra un cartel chiquitito acá abajo que dice doná vida, doná sangre y plaquetas, doná vida. Y hay muchos compañeros nuestros que van a donar permanentemente plaquetas y sangre, ¿no? Muy bien. Así que eso es necesario. Hay muchos lugares que yo, cuando asumí en la comisión interna, la gente no tenía ni idea lo que era donar sangre. Mira, claro. Y plaquetas menos. Plaquetas no, ¿cómo voy a donar plaquetas si tengo que estar 2 horas ahí? Hay que ver cómo salgo, cómo me recupero después, claro. Si puedo viajar. Hay un montón de mitos que lo vamos a... Y tan importante, porque ¿a dónde se va a recurrir? Uno de los lugares más masivos y más solidarios, digamos, son las fábricas. Claro, las fábricas son un caudal impresionante, claro. De gente que pueda donar, que ni sabe que puede donar. Ni sabe que puede donar. O que tiene miedo, claro. Porque nunca donó. Cuestión de que vaya la primera vez y se... No era nada esto. Claro. Y lamentablemente las épocas que más donaciones hay, me decían ahí en el hemocentro, es cuando hay accidentes. La gente se motiva cuando hay accidentes grandes, claro. Sobran dadores. Mira qué sobran, raro, ¿no? O sea que la disposición está. El tema es cómo falta explicar, romper con los tabúes, claro. Esos de donar, que no pasa nada. Y el papel nada. De los medios. Claro, no se incentiva mucho por los medios la donación de plaquetas. La donación de plaquetas, para nada, yo ni la compatibilidad, hay uno en 40.000. Yo no sabía. Es súper necesaria. Yo me refería al hecho... Miles. Pero uno en 40.000 donantes, no 40.000 habitantes, 40.000 donantes de plaquetas. Claro. Me refería al hecho de cuando hay un accidente, la gente se entera de que está necesitándose sangre. Claro, y ahí sobra, ahí tienen que tirar la sangre porque sobra. La disposición está. Y después baja y hay un pico para el otro lado, se pasa. Claro. Así que bueno, el martes que viene vamos a tocar el tema ese... tocamos las dos facetas, lo importante que es donar y cómo es el tema de la licencia, para que quede claro. Muy bien. Bueno muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas, y suerte para esta noche. Eso esperemos. A ver si llega justito para la hora que empieza el partido. Sí, no sé si yo tengo que salir con mis hijitas ahí a caminar. Muy bien. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Cachito, será hasta el próximo martes. Nosotros seguimos aquí en Programa Trabajadores, como todos los martes, continuando. Y antes de que te vayas, queremos contarte qué es lo que te vas a perder, Cachito. A ver. No, vos tenés que ir corriendo y encender la radio. Y... pongo el partido en silencio y pongo la radio. Exactamente. Ahí está. Claro, eso. Mira, podría opinar acerca de lo que acabas de... Me lo dejaste picando. Por el nivel de fútbol que vas a ver, quizás te convenga escuchar la radio. Programa Trabajadores por Radio Semilla, ¿eh? quizás te convenga, porque bueno, hay como siempre luces y sombras. Tenemos un ataque, seguimos con un ataque impresionante, seguimos con un ataque múltiple, reforma laboral, educativa, salud y ferrocarriles. Y nos han llegado notas de nuestros amigos y oyentes, así que las vamos a ir pasando. Sobre reforma laboral tenemos un gran cantidad y muy buen material sobre esta charla, ¿no, Negra? De un debate, ¿no?, entre trabajadores sobre el tema. Así es, que está un debate que estuvo, digamos, llevado adelante por Matías Cremonte, abogado laboralista. Exactamente. Y en el día de hoy vamos a ver uno de los temas, porque lo hemos ido fraccionando, vamos a ver el tema de la huelga, el derecho a huelga. Eso vamos a tocar. Nos llegó acerca del famoso, en el marco del plan de reforma de salud, porque salud no se salva, en el CUS, la pelea y el ataque que están teniendo las compañeras de Asociación de Profesionales de Servicio Social, terrible, y hablamos con Virginia Cunzolo, así que vamos a tener el testimonio de ella. Eso que nadie se atrevió con el tema, es decir, hicieron amagues con el tema hospitales, hicieron cosas, pero nadie se atrevió a modificar algo que viene de 1946, ¿no?, que es la gratuidad del hospital público. Ahí vamos, va a ser tema, yo calculo, sobre que para este varios tema, programas. Hay novedades muy drásticas. Exactamente. Hoy por lo menos lo vamos a tocar al calor del caso de un sector, pero que va a reflejar seguramente lo que comentan ustedes. Y también vamos a tener la voz de, que hace rato que no teníamos voces de trabajadores de banco, vamos a tener la voz de Sandra del Banco Santander, que se están reorganizando y prontamente tienen elecciones y se han organizado para tener una... Con buenas perspectivas, ¿no? Un cuerpo de delegado que ellos le llaman distinto. Ahora cuando la escuchemos vamos a saber. Un cuerpo de delegado acorde a las circunstancias y para pelear por las condiciones laborales, ¿no? Y tenemos también otro variopinto, saltando la frontera. Este fin de semana estuvimos charlando con un compañero que trabaja dentro del mundo gremial, un profesor chileno, y que tuvimos una charla bastante interesante y extensa, porque hay un proceso de reorganización del movimiento obrero chileno, puesto que la CUT, que ha sido el organismo histórico, ha implosionado, por llamarlo de una forma cariñosa y educada. Y entonces le preguntamos a él qué perspectivas distintas hay, y nos estuvo contando largamente esa situación, pero... como los tiempos no sé si nos van a dar, también, por supuesto, la última pregunta de la nota fue, viniendo de Chile, cuál es la situación de la pelea de los mapuches, que es una pelea que en un sentido bien concreto relaciona a Chile y Argentina, ¿no? Así que eso te vas a estar perdiendo. No está surtido. Todo eso al amparo de un triunfo. Sí, sí, sí, con las banderas en el obelisco. Nosotros durante el programa nos vamos a enterar del triunfo o la derrota. Y por los gritos. Si no escuchas ningún grito en la calle... No. Aparte abajo van a estar viendo. Pero digo, por la hora. Y sí, porque empieza a 8:30. Sí, 8:30 empieza. Bueno, entonces ya vamos a ir a un tema musical cortito y después vamos a entrar en la comunicación con la compañera Sandra del Banco Río. Santander Río. Las dos cosas. Me dijiste Río y me descolocaste, pero es las dos cosas. Sí, Santander Río. Hola. Hola, sí, Virginia Cunzolo. Sí. Sí, mira, te está... Maldição, sonho e tradição, lenta uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende. amor en Portugal. Coimbrando uma vez, com lágrimas se fez, a história dessa imensa tão linda. Coimbra das canções, tão meiga que nos pões, os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra, uma lição de sonho e tradição, lenta uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Escribinos a Facebook, Programa Trabajadores. Deja tu consulta y escuchanos todos los martes de 19:30 a 21:30. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Bueno, que no, palomita, que no, que así que no. Bueno, seguimos en Programa de Trabajadores y... Como habíamos prometido, vamos a escucharla a Sandra, esta compañera delegada del Banco Santander Río, ¿no, Negra? Santander Río. Santander Río. Una patronal muy importante en este país, muy importante. A ver qué nos comenta. Está siendo muy larga. Gracias. Hola, sí, con Sandra Pérez, delegada Banco Santander. Sí. Sí, mira, te estamos llamando desde Radio Semilla porque queríamos saber cómo es este proceso, nuevo proceso eleccionario que tienen ustedes en el Banco Santander. Sí, perfecto. Mira, te cuento. Yo soy delegada de la Comisión Gremial Interna de Banco Santander Río. De la parte que nos ocupamos, como somos parte del Sindicato de la Bancaria, nos ocupamos de lo que es la seccional Buenos Aires. Eso lo que incluye es capital, todo lo que es el Gran Buenos Aires y una parte de lo que sería el primer cordón industrial para el lado de Zárate y Campana. Así, eso como a modo introductorio, sí, para que sepas, digamos, que no es que son elecciones en todo el país, sino lo que es únicamente la seccional Buenos Aires. Nosotros la semana que viene, el 18 de octubre, tenemos elecciones en las que los compañeros, los trabajadores, eligen lo que sería la comisión gremial interna, ¿sí? Pueden votar tanto trabajadores afiliados como trabajadores que no estén afiliados al sindicato. Lo que tiene de particular estas elecciones es que, digamos, en cuanto a lo que es la historia de las elecciones gremiales adentro del Banco Santander Río, siempre se ha presentado una sola lista. Entonces, bueno, cuando cualquier persona que quisiera ser delegado tendría que ingresar y formar parte de esa lista, ¿sí? Yo en lo particular ingresé hace 4 años con una gran camada, con un gran grupo de compañeros que ingresamos juntos, y ya había otros compañeros que estaban participando anteriormente, ¿sí? Pero lo que tiene de especial en este año precisamente es que hay una gran renovación en lo que es la lista. Había delegados con los que nosotros teníamos diferencias de criterios o diferencias en cuanto al concepto de, digamos, cuál es la función que tiene que cumplir una comisión gremial, cuál es la función o el carácter que tiene que tener un delegado frente a la patronal. Entonces, como veníamos con diferencias, no solamente metodológicas, sino conceptuales bastante profundas, en mayo del año pasado armamos dentro de la comisión gremial, que era una comisión gremial con 42 delegados, armamos una agrupación, la agrupación le pusimos de nombre Real Militancia. Y entonces, para que entiendan nuestros amigos y oyentes, se supone que esta nueva, esta lista que ustedes conformaron, a pesar de estar al interior de la vieja lista, se trata de una camada nueva de delegados que quieren darle otro carácter a la pelea y a la defensa de las condiciones laborales. Exactamente, o sea, inclusive, digamos, desde mayo del año pasado hasta ahora, nosotros seguíamos dentro de la misma comisión gremial, dentro de la misma lista, pero con actividades y con, digamos, con una impronta propia de lo que es la agrupación nuestra, Real Militancia. El viernes de la semana pasada, la Junta Electoral del Sindicato de la Bancaria ponía la fecha límite para la presentación de listas. Nosotros, los 20 delegados que armamos Real Militancia, junto a 34 delegados nuevos que recién se incorporan a la vida sindical y gremial este mes, este año, presentamos nuestra lista propia. Suponíamos que los delegados que, digamos, antiguos, que ya estaban desde hacía muchísimos años, también iban a presentar su propia lista, porque de hecho en la nuestra no estaban, pero no fue así, no presentaron lista, así que nosotros quedamos como una sola lista, pero en realidad hubo otra que no llegó a armarse, ¿sí? Para presentar lista en el sindicato, vos tenés que reunir avales, tenés que reunir una determinada cantidad de delegados, de acuerdo a la cantidad de empleados que tiene el banco. Nosotros cumplimos con todo eso y más. Y eso, todo ese cumplimiento que pudieron hacer ustedes, ¿significa entonces que una gran cantidad de trabajadores del banco tiene puestas ciertas expectativas en renovar ese cuerpo de delegado? Sí, muchísimas, muchísimas. La verdad que lo que nos llena de energía, de orgullo y de ganas es eso precisamente. Calcula que, por ejemplo, nosotros para presentar avales necesitamos arriba de 350 y 400 avales, y solamente con 2 días de pedir avales, son las firmas, ¿no? Sí. Con solamente 2 días de juntamos 1.533 en 2 días. Sí, sí, perfecto. Es decir, que tienen una base muy importante sobre la que apoyarse una vez que pasen las elecciones para poder pelear por las condiciones de trabajo. Te quería preguntar a propósito de eso, si son muy distintas las condiciones de trabajo en la banca privada y en la banca pública. Mira, si bien la actividad bancaria es la misma, lógicamente hay diferencias, y generalmente en lo que es la banca privada son condiciones más adversas. Santander Río, primero que es, pertenece a la Cámara ABA, y es cabeza de cámara, o sea, es el banco que dirige la Cámara ABA, ¿sí? O sea, ustedes tienen una patronal fuertísima. Una patronal fuertísima, y que ahora se está encontrando con una comisión gremial fuertísima también. Cosa que antes no ocurría, ¿sí? Cosa que antes no ocurría, es decir, se están emparejando los jugadores. Sí. Se están emparejando los jugadores. Okay. Bueno, es una gran novedad lo que ustedes están haciendo. Y estando tan cerca del Encuentro Nacional de Mujeres este fin de semana y hablando con una delegada mujer, la pregunta va enfocada, es decir, desde el punto de vista del banco de ustedes y de la gremial, si tienen alguna política hacia este problema de género tan fuerte que está sufriendo en conjunto las mujeres en este país y en todas partes, ¿no? Mira, con respecto a eso, sí, creo que se puede encarar desde dos aspectos. ¿Sí? Primero, en cuanto a lo que es, por ejemplo, nuestro convenio colectivo de trabajo, que regula a todos los bancarios, es un convenio que data del año 75, ya tiene algunos años, pero, por ejemplo, lo que tiene de particular es que garantiza a todas las compañeras mujeres, sin necesidad de justificar, sin necesidad de presentar un certificado médico, una licencia mensual por día femenino. ¿Sí? Es sí. algo que prácticamente no se encuentra en muchos convenios colectivos del país. ¿Sí? Después, con respecto a la situación de las trabajadoras, va de la mano también de lo que uno como comisión gremial hace o deja de hacer. ¿Sí? En nuestro banco en particular, con la impronta de trabajo que nosotros hemos impuesto, que es recorrer y estar permanentemente en los puestos de trabajo, ya sea en casa central, call center, sucursales, hemos logrado y hemos constatado, o hemos tenido inclusive que luchar y pelear para que eso se cumpla, que las compañeras puedan tomarse el día femenino, que las mamás que están en el periodo de lactancia puedan entrar una hora más tarde o retirarse una hora antes, ¿sí? Son luchas cotidianas que seguramente para nosotros son importantes como delegados y como mujeres, en temas que quizás para el banco no lo ve así, el banco lo ve como que es un recurso, la trabajadora o el trabajador, el banco lo llama recurso, ¿sí? Así como una mesa, una silla, bueno, sí, un tornillito. Exactamente. Que a veces se cae. Que una compañera se retire una hora antes porque tiene que amamantar a su bebé, lo ve como que es un recurso menos, ¿sí? Nosotros lo vemos como que es una compañera que está ejerciendo su derecho, y en esa impronta es la que nos manejamos. A su vez, tanto en la comisión gremial como en la bancaria, la verdad que, teniendo un secretario general como Sergio Palazzo, es un orgullo porque fomenta permanentemente que las compañeras mujeres participemos. Inclusive él siempre nos habla de que no hay que cumplir con el 30% del cupo, sino que hay que apuntar a la paridad, 50 y 50, ¿sí? Inclusive, mira, hace aproximadamente 2 semanas que en la bancaria, en la Casa Central, en Sarmiento, al 300 en Capital, se está haciendo un curso los martes y los jueves de capacitación sobre el tema género, precisamente para cómo abordarlo desde lo laboral, desde lo social, formando a las delegadas y los delegados, ¿sí? Precisamente sobre ese tema. Así que como delegada mujer, lo que te puedo decir es que la verdad que es un orgullo estar en la bancaria, y es un orgullo poder encabezar esta renovación, esta limpieza, si se quiere, y poner un sindicato y una comisión gremial al servicio de los trabajadores, que es como siempre debió haber sido y como tiene que ser. Así es. ¿Por qué no nos comentás, para que sepan oyentes y amigos, en qué lugar se los puede encontrar, si tienen algún Face, para ver en qué cómo continúa esta pelea que están dando ustedes? Mira, en redes sociales tenemos Facebook, es CGI Santander Río Real Militancia, después en Twitter, @RM Santander CGI, tenemos nuestro mail que es CGI Santander Río 2016, porque es la fecha en la que empezamos, @gmail.com, y bueno, en todo lo que es redes sociales generalmente contestamos al instante o al poco rato, la verdad que lo utilizamos mucho. Y también tiene que ver con un tema generacional, porque tenemos una gran cantidad de compañeros que son empleados en el call center o inclusive en las sucursales, que son jóvenes. Ajá. Entonces se manejan en su mayoría, me incluyo, por todo lo que son redes sociales y WhatsApp también, ¿viste? Así que la comunicación está bastante aceptada desde la parte de las redes. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, y que tengan muchísima suerte, seguramente, y mucha fuerza para encarar esta nueva pelea que tienen por delante, ¿no? Bueno, Bárbaro, muchísimas gracias por el llamado, y bueno, una sola cosita, le pedimos a todos los compañeros y compañeras que por favor voten, porque eso es lo que nos da más respaldo y más legitimidad a la hora de ir a recuperar derechos, a la hora de ir a plantear mejoras ante la patronal como la que tenemos, que es la de Santander Río, ¿sí? Bueno, perfecto, un abrazo, Sandra. Bueno, gracias a vos, un beso, hasta luego. Bueno, ¿qué les pareció acá esta compañera Sandra del Banco Santander Río? Interesante este proceso que viene en la banca privada, ¿no? Porque hemos sabido que ha estado bastante atrasado la organización en la banca privada, porque es muy difícil pelearla, mucho más que en la que la banca estatal, ¿no? Sí, sí, con más represalias, con más controles. Pero bueno, esperemos que sea generalizado esto, que se digamos que las condiciones tan adversas que hay generen lo contrario, ¿no? En vez del el escepticismo y el pesimismo que ronda bastante, genere también estas reacciones de pelea, ¿no? Sobre todo, como dice la compañera, que el día de la elección traten de votar la mayor cantidad de trabajadores posible, porque eso le va a dar fuerza a la comisión después para luchar por las reivindicaciones y defensa de los trabajadores. Y también es una forma de decirle a la patronal cuántos estamos dispuestos a organizarnos para pelear nuestras condiciones laborales, ¿no? Porque la patronal obviamente que va a estar, va a ser el conteo también. Va a ser el conteo. Porque el tema del desánimo no es menor en este en estos momentos. Es como que los embates vienen por todos lados. Lo que vos estabas diciendo antes, ¿no? Los chicos toman los colegios, un esfuerzo terrible. El ministro de Educación dice, me cago en esto, lo voy a hacer igual. Porque es eso lo que dice. Lo voy a hacer igual, pero no me importa. Ahí tendría una pequeña mordisquito. Sí. Es cierto que los alumnos no consiguieron su objetivo, pero se pusieron al hombro una pelea continental, mundial. Sí. Porque esa famosa reforma es una reforma que se intenta implementar a nivel planetario. Por eso, claro. Y por lo menos lo pusieron sobre el tapete. Lo ponen sobre el tapete, tampoco es que haya quedado esto saldado, pero digo, ¿no? Las respuestas son tan brutales y tan desconsideradas, no encuentro la palabra, pero es decir que a ningún funcionario se le mueve un pelo por las consecuencias de los rechazos que encuentra en grupos muy importantes de la población, ¿no? Afectados. Por el contrario, ¿no? Por el contrario, refuerzan el cinismo, refuerzan la edulcoración de las mentiras, porque es eso, es las mentiras dulcificadas. Como le llaman la posverdad. La mentira ahora se llama posverdad. Posverdad, claro. Basta que te lo creas, no es mentira. Y basta que te hagas la ilusión. Entonces me parece que en los sectores afectados el desánimo, digamos, como en toda batalla, ¿no? Es un efecto buscado y si se logra es un efecto que corre muy a favor de la derrota, ¿no? Entonces, por eso, ¿me recuerdas la charla que tuvimos con el chileno? Ajá. Completamente, porque ese punto él lo tocaba. Él estamos yéndonos por las ramas. Sí, pero son, me parece, sí, él dice, clima de época. Que él, digamos, la caracterización de él es que hay un reanimamiento de pelea en el movimiento obrero chileno, pero que si se mira por el lado de los logros, sí, no hay ninguno, absolutamente ninguno. Y él da una explicación de por qué. En algún aspecto, en algún momento, igual hay ganancia. Claro. No siempre, obvio. No siempre, pero. Y por otro lado, no hay salida. Es decir, no hay otra. No, es decir, cuanto peor estás, la única salida es la pelea. Si yo me viene otra cosa que pareciera que no tiene nada que ver, pero todas las resistencias tienen algo en común, ¿no? Los únicos que se salvan, por ejemplo, en el gueto de Varsovia son los que pelearon. Los únicos que se salvan en algunas situaciones extremas durante la Shoah, el genocidio nazi, fueron los que se trataron de escapar a los campos, a los bosques. Murieron muchísimos, pero fueron los únicos que también se salvaron, ¿no? O sea, digo, es la única fórmula. Y hoy estaba escuchando también a Santoro, el artista plástico, que él decía, el tema es que, no era él el que lo decía, bueno, no recuerdo desgraciadamente que lo decía, pero decía una cosa interesante, que es él decía, los que están a cargo de esto, los que, por eso también quizá esa frialdad, esa absoluta insensibilidad frente a las... Pecho frío. Pecho frío total. Él lo atribuía, me pareció interesante la reflexión, porque él decía, son CEOs, ni siquiera son patrones. El patrón puede llegar a alguna negociación, tal vez, porque es como un mano a mano, ¿no?, con el otro, más allá... Está más en contacto. está en otra relación, puede negociar porque le interese, por lo que fuera. Pero el CEO tiene una función dentro de la empresa, que es potenciar la ganancia solo y exclusivamente. Entonces su mentalidad, ¿no?, de ese tipo, es esa. Entonces él vino para eso. Ahora, la conjunción, ¿no?, de un tipo que es formado así, que toda su vida está dedicada a potenciar las ganancias de sus patrones, porque ni siquiera son los de ellos, ¿no? Está formado así, pero la desgracia es que hoy son los ministros a cargo de cuestiones que tienen que ver con la política y tienen que ver con las personas y no tienen que ver solo con la ganancia, ¿no? Entonces es una situación muy compleja. Bueno, nos estuvimos un poco yendo, pero en función de bienvenido los que luchan. Claro, y sobre todo de analizar, digamos, la importancia de las luchas en el día de hoy. Claro, en este cuadro. Para dar cuadro luchas hostil. Hay que organizarse, por eso, dando una vuelta, es muy bienvenida toda la notita esta que acabamos de escuchar de estos compañeros del banco que se están organizando en una elección. Y muy entusiasmados además están. Así se transmite, ¿no? Así que necesitamos mucho éxito porque la batalla dura. Así es. Bueno, pero ya siempre se sale, de alguna manera. Aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte, porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo. vos estás del otro lado. Y yo no Seguimos programa Trabajadores y seguimos con compañeras mujeres, porque a quien vamos a escuchar ahora es a Virginia Cunzolo, como habíamos comentado al principio del programa. Estas compañeras de Servicio Social de la Asociación de Profesionales, bueno, el Estado, que es el patrón, más precisamente de Ciudad de Buenos Aires. ¿Ellos dónde trabajan, en el hospital? Ellas agrupan a, bueno, personal no médico. O de juzgados. Claro, o de salud no médico, del conjunto de los hospitales. Es terrible lo que viene para los hospitales ahora. Y bueno, claro, pero este específicamente es el área de las asistentes sociales, ¿no? Bueno, las trabajadoras sociales. Y esto en el marco del famoso CUS, que vamos a tener que dedicar bastante tiempo. Sí. CUS es lo que está, es la reforma que están propiciando en los hospitales, del famoso, no me acuerdo cuáles son las siglas, pero se refiere a... Sí, una cobertura universal de salud. Las directivas muy bien, del, Negrita, muy bien. Las directivas del Banco Mundial. El Banco Mundial, que es el paralelo a lo que pasa en educación. Entonces, ¿por qué no escuchamos a esta compañera? Porque ahora han tenido un ataque gremial a la representación gremial infame. A ver. Hola. Hola, sí, Virginia Cunzolo. Sí. Sí, mira, estamos hablando de Radio Semilla, queríamos saber cuál es la situación por la que están pasando ustedes ahí en la Asociación de Profesionales. Sí, mira, te cuento. El 22 de septiembre nos llegó una disposición del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Relaciones Exteriores, de Relaciones Laborales del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la que nos informan que, atento al informe de nuestras nuevas autoridades del sindicato, nos impugnan todo el cuerpo de delegados, del 45 delegados, diciendo que nuestra asociación, por ser de primer grado, no tiene la potestad para elegir delegados, lo cual es una falacia total. Y por otro lado, nos otorgan licencia automática sin goce de haberes a 19 miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva, Tribunal de Honor y Revisores de Cuentas. Frente a esto, lo primero que hicimos fue solicitar una reunión en el Ministerio de Hacienda, en la cual esta gente, el equipo de Relaciones Laborales a cargo del señor Jorge Rey, nos informa que directamente admiten que efectivamente saben y están completamente al tanto de que no solicitamos esas licencias, que no las queremos y que las rechazamos, pero que ellos se arrogan la prerrogativa de otorgárnoslas de igual manera por ser el gobierno de la ciudad y que no necesitan que les solicitemos las licencias para otorgárnoslas. Así que en ese caso nos esperarán nuestros puestos de trabajo luego de 3 años, que es cuando termina el mandato de la comisión directiva. A ver, esto, Virginia, a ver si entendemos. ¿Significa esto que a muchos de los compañeros elegidos y compañeras elegidas delegadas, el gobierno de la ciudad les da licencia sin goce de sueldo? Son dos disposiciones distintas. La primera es, dos artículos distintos en la disposición, perdón. La primera es que impugnan todo el cuerpo de delegados. Esa es una. La otra es que a todos los miembros, 19 miembros de la comisión directiva, no se otorgan licencia automática sin goce de haberes. O sea, son dos artículos distintos. Lo que hace el Ministerio de Hacienda mediante estos dos artículos de su disposición es atacar directamente la continuidad del gremio, un ataque sindical directo, porque intenta, por un lado, romper la legitimidad y la representación del órgano de representación, que es el cuerpo de delegados, y por el otro, anular a la comisión directiva, que es intentar que todos los miembros de la comisión directiva renuncien en función de que no pueden percibir sus salarios por 3 años. O sea, es un ataque, un intento de ataque directo. Y muy fuerte. Para que entiendan nuestros amigos y oyentes, ustedes como asociación ¿A qué trabajadores están nucleando? Nosotros, como asociación, representamos a los trabajadores y trabajadoras sociales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero tenemos la mayoría de la representación en hospitales y centros de salud de la ciudad, o sea, los trabajadores sociales y trabajadoras sociales que trabajan en hospitales y centros de salud de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y de qué cantidad más o menos estamos hablando? 450 afiliados y estamos nucleados en Federación de Profesionales que reúnen distintas asociaciones a los distintos profesionales no médicos de la salud del gobierno de la ciudad. Lo que nos dicen en Hacienda, en esta reunión que tenemos, es que están haciendo esto con nuestro sindicato porque esto es un nuevo paradigma gremial, una nueva forma de interpretar la ley de asociaciones sindicales y de la misma manera que lo están haciendo con nuestro sindicato, lo harán primero con las distintas asociaciones nucleadas en federación y luego con todos los sindicatos que les vayan comunicando sus elecciones. Así que la medida es terrible, es abrumadora, es un ataque directo a la continuidad de los sindicatos y tiene el intento clarísimo de reprimir la actividad sindical y anular la vida sindical en función de, por un lado, la reforma laboral que quieren implementar y por otro, y particularmente en el ámbito de la salud, para darle avance directo a la CUS, que es la Cobertura Universal de Salud, que va en contra de la atención pública de la salud gratuita y de calidad para todos los usuarios. Sí, por lo que nos estás contando, digamos, es un ataque muy fuerte, muy demoledor sobre la vida sindical y los gremios en el marco de estas nuevas implementaciones en salud que se están anunciando. Y, exactamente. ¿Cuáles son las medidas que están implementando ustedes para poder defenderse? Bueno, empezamos con un plan de lucha desde hace 2 semanas cuando esto arrancó. Ya tuvimos una movilización en el Ministerio de Hacienda, en la cual solicitamos una reunión con el ministro que no nos fue dada. Y esta semana, mañana, el miércoles a las 10 de la mañana estaremos de vuelta presentes en el Ministerio de Hacienda para volver a solicitar una reunión con el ministro, instaurando una segunda movilización a la que esperamos concurran muchos compañeros y compañeras porque instalamos una mesa de articulación con distintos sindicatos y organizaciones que nos están acompañando en el reclamo. A través de lo cual ya recibimos más de 100 adhesiones y algunos de ellos mañana nos estarán acompañando en la movilización. La convocatoria es a las 9 de la mañana en la Asociación de Profesionales de Servicio Social, que es Avenida de Mayo 1343, para llegar al Ministerio de Hacienda a las 10 de la mañana, que es en Avenida Rivadavia y Diagonal. Bueno, ¿querés agregarnos algo más, Virginia? Que todas las personas que nos puedan acompañar en la movilización las necesitamos porque necesitamos que la movilización sea enorme, grande y que esto marque la fuerza política que tiene para contrarrestar este ataque a todos los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias Virginia por esta comunicación y les deseamos mucho éxito en lo que van a hacer mañana y continuamente, porque evidentemente es un ataque en particular a ustedes, pero es parte de un ataque hacia el conjunto de la vida gremial y toda aquella organización que pretenda defenderse de estos avatares, ¿no? Exactamente. Les agradezco mucho a ustedes por comunicarse y por difundir el conflicto. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Realmente terrible. Sí, acabamos de escucharlo, volvemos a repetir a esta compañera Virginia Cunzolo, de Servicio Social. Es muy dramático, ¿no? Porque uno se queda pensando hasta dónde se atreven a apretar el cuello de los trabajadores. No tienen límites este por ¿no? el momento. Es espantoso, realmente. Algo que, no sé, no me acuerdo. Yo creo que ni en la época del gobierno militar no. Hubo algo así. No. Es espantoso. No hay, digamos, en nuestra memoria ninguna figura parecida. Es muy difícil encontrar algo similar. Y Y están envalentonados porque las PASO los envalentonó. Entonces, eso les dio mucho aliento. Es decir, que hayan sacado, porque es casi, es verdaderamente para estudiarlo el tema, ¿no? Porque en una ciudad donde han sacado el 50% más, ¿no?, de los votos, con toda esta serie de ataques por todos lados a todas las áreas sociales y a sectores muy variados, pues son los sectores trabajadores por un lado, pero por otro lado muchísimos otros, ¿no? El arte, los científicos, los discapacitados, es decir, el abanico es muy amplio. Sin embargo, aún pueden, digamos, atribuir eso a causas que son ajenas a ellos y aparecer revirtiendo la responsabilidad, aparecer como que precisamente son víctimas ellos también de la situación y obligados a tomar estas medidas, ¿no? Es decir, un juego muy perverso que evidentemente en la población tiene y efectos. Yo calculo que ellos calculan, valga la redundancia, que del otro lado del mostrador, es decir, donde estamos todos nosotros, hay una falla de organización de tal magnitud, entonces van sector por sector golpeando, atacando, sector por sector, y las respuestas son parciales porque son del sector. Son importantes, porque sí, yo no he visto... Muy nutridas. Muy constantes. Porque muy así constante. Como no hemos visto, digamos, esta desembosada ataque a todos, al pueblo en general, por parte de un gobierno, pero a la vez tampoco se han visto en muchos años la cantidad de movilizaciones que es impresionante, que me parece que nosotros tendríamos que hacer un raconto en algún momento, cuantitativo aunque sea, porque sí, me parece que es muy importante también empezar a cuantificar esas peleas que son impresionantes, porque no hay sector afectado que no salte. Que no, exactamente, sí, es así. Es así. Marchan todos por Avenida de Mayo una y otra vez y en forma nutrida. Sí, sí, sí, sí. Y entonces ellos deben calcular que no hay quien ligue. Claro. Todo ese tipo de peleas. Entonces golpean. Entonces golpean. El aparato estatal o patronal fuertísimo a un sector. A un sector y lo fragmentan más de lo que ya está, digamos, porque evidentemente. Y a la vez operan con el miedo, porque es evidente que todos los movimientos represivos que parecen injustificados, torpes en muchos casos, no entrar grotescos, entrar a la Basílica de Luján, qué sé yo, cosas que. Uno dice, qué bestias estos, ¿no? Un cosas poco que referido. No se han visto en no, otros momentos. No, y que tienen esa apariencia. No es tal, ¿no? No es esa apariencia, pero en realidad es un plan, porque bajo esa torpeza, digamos, es también impredecible la actitud que está detrás de las fuerzas represivas. Es impredecible. Entonces, bueno, la gente empieza a decir, bueno, voy con mi nene, no voy, ¿qué hacemos? ¿No? Empieza. Ese es el objetivo ahora, por ese otro es el objetivo. Lado. Amedrentar. Por otro lado, estoy pensando, esta semana y la semana pasada hubo, a todos los lugares donde fue la Bullrich, sí, por el conurbano, sí, en todos los lugares se encontró gente, grupo de gente con carteles preguntándole ¿dónde está Patricia Bullrich? Maldonado. ¿Dónde está? Claro. Sí, sí, sí. Por suerte, digamos, o sea, sí, es muy, digamos, no se puede analizar la situación si no se empieza a puntualizar con detenimiento una cantidad de factores, ¿no? No se puede generalizar, digo. O sea, uno puede decir... las elecciones le son positivas en muchos aspectos, pero la resistencia es importante también en otros. También existe y es importante. O sea, es como un juego muy abierto está, ¿no? Lo embromado de esto es lo que estábamos comentando nosotros hace un ratito, que hablábamos de la posverdad, que es eso. Es decir, dan vuelta las cosas de tal manera que dicen todas mentiras, pero como si fueran verdades absolutas y que parte de la población las ha creído y eso es lo que, porque... digamos, les ha dado los votos que a su vez les han entusiasmado para continuar con este plan maquiavélico. Ah, no hay una relación directa, tan directa y este no. Entre el que pelea y vota, ¿eh? No. Porque yo recuerdo sectores que han salido a la pelea feroz, han votado, conozco muchos de ellos, que muchos van, no sé. Sí. Que han votado y, qué sé yo, votan a este porque votan a este. Por eso, es muy complejo. Porque tampoco podemos decir. Tampoco podemos decir que toda la gente lee los diarios, escucha, no, tampoco. No. O sea, es mucho más complejo, me parece. Es decir, ¿cuáles son todas las fuerzas que operan en la sociedad para, por el momento, estar dando, digamos, un plafón a estas... No toda la gente lee el diario, pero toda la gente mira televisión. Sí, no, porque hay gente que está laburando todo el día. Hay algunas cositas que sí que me parece que son abracadabras, ¿no? Por ejemplo, el cambio es una palabra abracadabra. Porque el cambio siempre actuó como algo benéfico, si se quiere, ¿no? Es decir, vamos a ver... ¿No? Uno escuchaba muchas veces gente que votaba por algo que no tiene la menor idea y piensa, bueno, vamos a ver, como son nuevos, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa. Y una cara nueva. Cuando en un momento la sociedad se hastía, una cara nueva... Es una esperanza. Es una esperanza. Como es una estos esperanza. Tienen plata, no tienen necesidad de robar. Entonces van Ese a ser gente honesta. Ese es otro argumento, honesta. ¿No? Cuando en realidad son los grandes ladrones. Y son los país. Mejores pero ladrones, que saben robar de tal manera que no se noten. Sí, no se puede nunca uno robar unas cantidades importantes si no tenés dónde depositar, si no tenés una aparato y una claro, de hacerlo. Claro, contactos, tradición claro. De robo. Experiencia. Familias. Sí, solo con una empresa, con un banco. Es decir, por eso que el narcotráfico que tanto se discute es un chicle que se mastica y nunca se traga. Es decir, si querés indagar al narcotráfico, andá a hacer análisis y conteo en los bancos, hermano. Es ahí donde está la plata del narcotráfico. Sí, exactamente. ¿Dónde va a estar? No en barrilitos debajo de la tierra. Es ahí. Claro. No son 50 mil pesos. O la bolsita de dinero de la ministra. Eso claro, no es nada. No más, necesitas la estructura. Pero sí, es interesante, como decís vos, hay pelea y hay soporte también al mismo tiempo. Soporte y por eso las explosiones sociales y los verdaderos cambios profundos sociales nunca se pueden prever, ¿no? Es decir, uno puede ir viendo una línea que va por un lado, pero generalmente sorprenden. Sí, recordemos, nosotros que tenemos edad para hacerlo. Recordemos la Revolución Francesa, por ejemplo. No, 2001. Un año y medio antes, la gente muerta de ilusión para sacarse de encima al menemismo, votó por la alianza. Sí. Muerta de ilusión. ¿Cuánto duró esa ilusión? Sí. Pero tuvo un tiempo, obviamente. Tuvo un tiempo y yo recuerdo que los días previos al 2001 era una sensación de pesadez terrible. Yo no podía escuchar la radio. Yo me acuerdo que estaba como enferma. Es decir, al tipo no lo podía escuchar más de la Rúa, pero no se vislumbraba para nada el 2001. No se vislumbraba. Hoy uno dice, va a pasar como en 2001. Había elementos. Si vos lo analizás retrospectivamente, había muchos elementos, pero... No estaban a la flor de piel. No, claro. No estaban a flor de piel. Y además, ¿quién lo iba a hacer? ¿Quién lo iba a hacer? O sea... ¿Quién? Y además, ¿quién fue que lo hizo? Porque nadie sabe quién tocó la primera cacerola, ¿no? Nunca lo vamos a saber. O sea, claro. Pero le tenemos que agradecer a Caballo que hizo el corralito, que fue lo que motivó a la gente a entrar a moverse. Siempre se ceban, ¿no? Yo no sé si fue el corralito. Sí. Para mí, el hecho más significativo o sea, hay todos los elementos, ¿no es cierto? Todos juegan. Pero el que abrió la puerta para salir a la calle fue el estado de sitio. El estado de sitio. Que era un golpe para todos. Vos te quedás en tu casa, vos te quedás en tu casa. Y además una memoria colectiva, ¿no? También, porque uno, digamos, tampoco está demasiado estudiado el efecto de las memorias colectivas, porque el estado de sitio ha sido en la Argentina una constante terrible desde 1900 en adelante. Todo el siglo XIX se vivió en constantes estados de sitio casi permanentes, con intervalos que se interrumpían. De pronto tocó algo, eso, el estado del sitio, tocó algo, esa memoria. Yo recuerdo que hay un libro sobre el imaginario social de un autor polaco que es Baxo, y él dice que en un momento dado la gente en Polonia, con lo de Walesa, saca banderas que eran de la invasión rusa a Polonia. O sea, saca banderas que tenía en la casa que nadie sabía ni que existían. Ni creo que el dueño de la bandera lo sabía. O sea, ¿no? ¿Cómo también en la memoria colectiva actúan efectos que tampoco nunca se pueden predecir, ¿no? Así que estos ajusten que vamos a ver a dónde termina. En algún lado la cuerda no va a resistir. Bueno, trataremos como los ratoncitos de roer un poco, ¿no? Sí. Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017. Mi nombre es Agustina, disquemenuco, estoy saliendo de trabajar y hoy, como hace casi un mes ya, me pregunto otra vez, ¿dónde tiene Gendarmería a Santiago Maldonado? Mi nombre es Martín, soy estudiante y trabajador de prensa. Quien quiera encontrarme me puede llamar o escribir, pero a Santiago no lo pueden ni llamar ni escribir. Queremos la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Mi nombre es Facundo, soy músico y estoy estudiando en España. Desde aquí, desde todo el mundo, hoy unimos nuestras voces y preguntamos ¿dónde está Santiago Maldonado? Santiago Maldonado. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh, febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Me humilla, me pega, me ahoga, me desautoriza, me controla, me agrede, decide por mí, me amenaza, me da miedo. La violencia de género no es un asunto privado, es un delito. Violencia de género. De ninguna manera. Red Nacional de Medios Alternativos. Porque el alalio, el etolo, porque si el aire es libre, es libre. ¡Sa! Bueno, ¿qué hago? ¿Todo lo que está acá? En el aire de la frecuencia modulada del 106.5. Por Radio Semilla. Solo Al aire nuevamente por Radio Semilla. Mari, Negrita, ¿qué ocurre? Estoy escuchando, intentando escuchar. Bueno, se nos ha ido el programa demasiado más rápido de lo que nosotros previmos. Así que vamos ahora a escuchar, les habíamos comentado de esa charla con el chileno acerca del movimiento gremial, pero vamos a tomar un aspecto muy parcial. Y en futuros programas vamos a tomar el resto de la entrevista. El resto de la entrevista para ponerle un poquito el diente a cómo se organiza un movimiento gremial. El compañero chileno que es gremialista. Profesor. Profesor, que se llama además Santiago. Bueno, así que vamos a escuchar a Santiago, una parte muy precisa cuando le preguntamos nosotros, estamos acá en Semilla, ¿Qué opina de la pelea que están llevando adelante los mapuches y cómo se repercute en eso Chile. en la política nacional chilena? Te queríamos preguntar también, o sea, estamos hablando con un chileno, y para relacionarlo un poco también con la actualidad argentina, es la persecución al pueblo mapuche. Un país altamente represivo, sigue con las normas implantadas por la dictadura. Sigue existiendo ley antiterrorista. Nosotros también tenemos. Hecha por Pinochet, copiado por el gobierno de Cristina, ¿cierto? No sé si la han aplicado, pero tiene bastantes copias, digamos, la ley antiterrorista chilena. Y el pueblo mapuche, yo creo que a partir del año 97 en adelante, viene desarrollando importante y combativa pelea por la autodeterminación de su pueblo y específicamente por lucha por territorio. Menciono el año 97, no es porque antes no hayan luchado o peleado, sino porque a partir del año 97 las organizaciones que pasan a tener presencia importante en el pueblo mapuche adoptan esa línea política, que es la de la autodeterminación del pueblo, la expulsión. Esto es efectivo, no es que yo esté pensando en los extraterrestres, la expulsión de las empresas capitalistas de territorio mapuche, específicamente las empresas forestales. Por lo tanto, la lucha del pueblo mapuche tiene una contraparte, que es que un sector conductor de la burguesía chilena, que son las empresas forestales, las familias mate, los que controlan las papeleras, los que hacen celulosa, ¿verdad?, etcétera. Entonces son los dueños de los bosques allá. Y la lucha del pueblo mapuche se radicaliza y aquí no hay distinción alguna entre los gobiernos de la derecha clásica, digamos, Piñera, pensemos, o la nueva mayoría, que es la Concertación, que hoy día gobierna, Bachelet, etcétera. ¿Por qué no tienen diferencia? Puesto que principalmente el gobierno de Bachelet en su primer periodo y en este segundo periodo ha sido durísimo con el pueblo mapuche. O sea, los nombres de Matías Catrileo, los nombres de Alex Lemún, son nombres de huaychafes del pueblo mapuche que fueron asesinados por los gobiernos de Bachelet en su primer gobierno, y hoy día han desarrollado una importante batalla, y fíjense que más allá de la batalla diaria, cotidiana que ellos hacen en contra de la forestal, en contra del Estado, etcétera, es una la batalla que se ha visto en los últimos días, que lo más probable que ustedes también hay algo conocido acá, que en paralelo a la desaparición de Santiago Maldonado, etcétera. Es una batalla que es en contra de la aplicación de la ley antiterrorista. ¿Por qué? Porque la aplicación de la ley antiterrorista implica que los huechafes, los mapuches, qué sé yo, son acusados por testigos encubiertos, que nadie sabe quiénes son, que son, que tienen, que causas armadas, es decir, le da la cobertura para hacer causas armadas por cualquier cosa. Y que tienen implicancias de reclusión, de cárcel efectiva, durísimas. Antes del juicio. Antes del juicio. Entonces, ¿qué pasa con la ley antiterrorista? Que los compañeros, los Peñi, están presos años y finalmente salen absueltos, porque son, hay un problema de decir que son montaje. ¿Por qué? La mayoría de las ocasiones son montaje. Pero el problema de siempre señalar que son montajes es un poco criminalizar la lucha que ellos están dando. Se están dando lucha, se están expropiando territorios, se están tratando de expulsar a los terratenientes. Eso se está haciendo, sí. Eso es efectivo. Que el Estado los persiga, uno podría decir, hasta es lo que el Estado, si el Estado es patronal, eso va a ser. Sí, pero la ley antiterrorista es durísima, durísima. Entonces, por ejemplo, la CAM, que es una de las organizaciones que ha sido más fuerte, la coordinadora Arauco Mayeco en el ámbito mapuche, la conducción de la CAM fue descabezada, toda la conducción de la CAM fue encarcelada, con penas durísimas. ¿Y penas durísimas por qué? No por asesinar a alguien, por quemar camiones, por quemar bosques. Entonces, eso tiene la ley antiterrorista, que alguien, un policía o quien sea, asesina a una persona, tiene una pena de 5 años. Alguien que quema un bosque, o que quema un árbol, o que expulsa a los terratenientes, tiene pena de 50 años. Entonces, me parece que lo que ha hecho el gobierno, digamos, es también dar cuenta de a qué intereses responde. Y los intereses de la burguesía ligada al ámbito forestal son abismales en Chile. Financian campañas, política electoral. Entonces, es un sector muy importante. Muy importante el sector de las papeleras. Vendría siendo, luego de la minería, vendría siendo el sector más importante de la economía. Entonces la batalla que ha decidido dar el pueblo mapuche es una batalla también estratégica. Y creo una de las consecuencias. Así es. Y por último, Santiago, ¿qué perspectivas ves vos, partiendo del espacio donde militas, hacia el conjunto de la realidad del movimiento obrero y popular chileno? Bueno, yo creo que el movimiento obrero, el movimiento popular en su conjunto, en los últimos años ha dado importantes batallas, pero no han tenido prácticamente ningún logro. Por ahí pasa que yo considero que el Estado chileno es mucho más fuerte, mucho más tosudo, no sé cómo decirlo, por ahí que en otros países hay movilizaciones y de inmediato caen ministros, que van a suspender la ley. En Chile hay movilizaciones masivas y no cambia nada. Entonces, cuando Bolívar y los demás héroes de la independentista de América Latina decían que Ayacucho iba a ser el último sector de la independencia, yo creo que Chile va a ser uno de los últimos lugares donde que se brinden las batallas con el capitalismo, porque la burguesía chilena está muy amoldada en el Estado. Entonces, el importante malestar, la importante batalla que hemos dado como conjunto del pueblo en Chile, necesita, digamos, ahí van un poco la idea de las tareas, necesita agruparse, dotarse de una organización que sea capaz de conducir, de articular, de nuclear esas batallas, puesto que destacando la importancia combativa, la importancia de lucha que han tenido estas batallas, han tenido un carácter más espontáneo, un carácter más inorgánico. Entonces me parece que las tareas principales pasan por ahí, por dotarse de una estructura. Nosotros consideramos que construir una central es una tarea importantísima, pero también pasa por otros sectores, por otros sectores del pueblo, que también creemos que tienen que dotarse de una mayor organizatividad. Bueno, ¿querés comentarnos algo más? Bueno, lo último que quería comentar es que saludar la idea de la radio, Radio Semilla, fomentar el internacionalismo. Me parece que es sumamente importante que se conozcan algunas otras experiencias de Chile, conocer lo que ha pasado en otros países de América Latina, de otros países aquí en específico de Argentina, a lo mejor conocer lo que ha pasado en Chile, puesto que en el poco tiempo que he estado acá me he dado cuenta que importantes reformas que quiere aplicar el gobierno de Macri han sido desarrolladas ya en el caso chileno, en el caso específico específicos de los docentes, plan maestro, etcétera, etcétera. Son cuestiones que están allá y si uno sabe cuáles son las consecuencias, es mejor anticiparse. Y ustedes pueden contarlo con lujo y detalle, sí, y pintarlo de hacia dónde vamos con la reforma maestro y reforma laboral que acá se está ya en cierto sentido implementando y en el futuro inmediato con más fuerza todavía. Claro, entonces en ese sentido estar atento, digamos, a lo que pasa en otros países, por lo último del latinoamericano. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que nos sigamos relacionando para seguir conociendo la realidad y los logros, las luces y las sombras del movimiento obrero chileno y popular, ¿no? Muchas gracias, aquí estamos disponibles para lo que sea. Muy interesante. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Genial, realmente muy importante, muy bueno, me parece. Porque es cierto, son predecesores de las reformas que Macri quiere poner acá, los que se han hecho en Chile, y es importante ir viendo cómo se funciona, cómo se puede organizar la gente, en fin, me parece muy interesante. Bueno, prometemos a nuestros amigos y oyentes que vamos a tener estas charlas con este compañero por segmentos de varios tópicos. ¿Está circunstancialmente acá? Sí, ya sé, es un profesor, ya sé. Se fue. Ya volvió a su patria, por eso que le hicimos la nota el sábado, porque no podía quedarse hasta... Le sacamos el jugo, digamos. Hasta el martes, y pensamos seguir sacándoselo en el futuro. Claro, quedamos conectados. Quedamos conectados. Igualmente, bueno, charlamos en ese tiempo sobre una de las discusiones, digamos, centrales que atravesó la charla es, porque ellos plantean, este compañero milita en una organización que se llama AIT, que a vos, Negrita, te sonará, que fue la primera organización de trabajadores del mundo. Ah, claro. Antes de la Internacional. La Asociación Internacional de Trabajadores. Por eso ellos se ponen en ese nombre. Ah, mira. Y una de las, digamos, de los ejes que atravesó toda nuestra charla fue porque ellos plantean una construcción nueva, una agrupación nueva de trabajadores, una gremial nueva. Es una nueva internacional de todo. No, al interior de Chile, o sea, todavía no se proponen tanto. Bueno, pero no sería nada de... Habría que darle aire. Y la discusión es, ¿por qué una nueva y por qué no pelear al interior de la fenecida CUT? Y él va dando sus argumentos, que es muy interesante. Teóricos, al calor de los hechos empíricos de la lucha de clase, como se ha ido desarrollando en los últimos 6-7 años. Así que bueno, ese es un tema que vamos a prometemos muy bien, a nuestro... Bueno, muy bien. Y ahora nos vamos a ir con otra gran discusión y tema que tenemos entre manos, que es la famosa reforma laboral y por qué es tan necesaria para la patronal y para las formas que adopta el capitalismo por estos rincones. Seguimos también con esta charla con Matías Cremonte en un aspecto, ha tenido varios, que es la herramienta de la huelga. Igualmente él va y viene sobre otros elementos que se tiraron durante la charla y que son muy interesantes. Escuchamos entonces esa parte, ¿no?, del debate que tuvo lugar hace unos días, debate donde con varios participantes directamente ligados a las luchas actuales. Así que bueno, vamos al audio. Pero retrocediendo y para redondear la idea general, cuando decíamos que no hubo una gran reforma y no sabemos si va a haber una gran reforma, pero que sí van a intentarlo a través de los convenios colectivos y que para eso tienen que condicionar o limitar la acción colectiva o intervenir los sindicatos como lo fueron haciendo, o perseguir como se fue haciendo a la justicia laboral, a los abogados laboralistas, bueno, toda esta campaña que hay contra todo lo que tenga que ver con la defensa de los trabajadores en la segunda instancia, digamos, luego de la acción colectiva, luego de la defensa sindical. Lo otro, el otro gran favor, si se quiere, que hizo el Estado, pero esto a través de la Corte Suprema de Justicia, fue el fallo que limitó la posibilidad de la huelga, del derecho de huelga, a los sindicatos. Alguna vez hicimos una charla con Rompiendo Cadenas sobre ese fallo, pero en concreto lo que hizo fue que el derecho de huelga, que es un derecho que tienen los trabajadores, que no es un derecho sindical exclusivamente, sino que es un derecho de los trabajadores que se ejerce colectivamente, pero es un derecho individual. En un fallo la Corte Suprema lo que dijo es que es un derecho que solo puede ser ejercido a través del sindicato. Es decir, todas las expresiones que aparecen de huelgas por fuera de la estructura del sindicato, ahora está condicionada eventualmente, si se pierde, porque eso tiene que ver mucho con las relaciones de fuerza, por supuesto, a que si el empleador despide, por ejemplo, trabajadores en una huelga que no haya sido convocada por el sindicato, la justicia pueda entender que se trató de una huelga ilegal y no, como lo dice la Constitución Nacional y lo dice incluso las leyes en general, las que refieren a la huelga, que es un derecho de los trabajadores y no de los sindicatos. Entonces, bueno, está esa posibilidad además ahora de condicionamiento de la posibilidad de la pelea a través de este fallo acerca del derecho de huelga. Ya bueno. Estamos en el último tranco de nuestro programa Trabajadores. Ahí la compañera Blanca, que no la hemos saludado. Bueno, hola y chau. Y tampoco a Mimicha la hemos saludado. Y Mimicha, pero es que porque no la veo. Está para allá, detrás de los cristales. Empezamos al revés. Pero te gustó tomar la cerveza que te trajo, o sea, no la ves, pero... Yo nunca he tomado cerveza, perdón, negrita. Nunca tomaste hasta que te trajeron la cerveza. Bueno, muchas gracias a la compañera Blanca y a la compañera Mimicha, que nos ha sabido saciar la sed del programa Trabajadores después de hablar de tantas peleas, luchas, tenemos sed, un poquito. Y levantar el ánimo. Sed de justicia. Claro. Por no decir de venganza. Bueno. Sí, será el bacalao, dice alguno. Bueno, estamos terminando el programa y será entonces hasta... el próximo martes a las 19:30. Es que dentro de los segmentos de programa seguramente que vamos a seguir con un pedazo de las charlas que hemos tenido con el compañero chileno y además vamos a seguir con la reforma laboral en la charla con Cremonte. Y por supuesto, antes de despedirme, lo más importante que va a ocurrir en los próximos días en el país... el Encuentro Nacional de Mujeres, que va a ser el número 32 en el Chaco. Así que les deseamos a todas las mujeres e invitamos a todas las mujeres a participar en ese encuentro porque es muy necesario, son muchos los aspectos de avance del patriarcado, así como todos los días o todos los programas nosotros hablamos de los avances de la patronal. Uno de los aspectos de este avance de la patronal del capitalismo es... su avance en el patriarcado. Y aparte, que necesita. Son innumerables los aspectos que se contemplan en el encuentro sobre la vida de la mujer, desde la mujer adolescente hasta la mujer de la tercera edad, en todos los oficios, profesiones y demás desenvolvimientos de la vida de la mujer. Así que en algo tan importante y tan interesante... bueno, les deseamos lo mejor a todas las compañeras que con mucho sacrificio juntan plata durante todo el año para poder llegar al encuentro. Así que, bueno, ya comentaremos algo al respecto el próximo martes. Por supuesto que tendremos algunas invitadas que hayan participado en el encuentro, ¿no? Más vale. Por supuesto. Del programa. Así es. Bueno. Será hasta el martes próximo. Y feliz encuentro. Gracias. Y feliz encuentro. Feliz encuentro.